sienta la brisa fresca que se desliza sobre las aguas del mar de Galilea. Camine a lo largo de las orillas del río Jordán. Tómese tiempo para hacer una pausa y reflexionar. Imagínese a Jesús siendo bautizado en este mismo río. Los viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Este no es un simple viaje de investigación. Visión para Vivir hará todo el esfuerzo necesario para que su tiempo en este viaje esté lleno de aventura y, sin embargo, salpicado de risas y sazonado con momentos espirituales que usted atesorará por el resto de su vida. Conozca la Tierra Santa y la Biblia con el pastor Carlos Azueta, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hoy en Visión para Vivir. Si usted discipula a una persona, si usted es una persona que ve potencial en otros, ayude a esa persona. Dígale verbalmente lo que esa persona puede lograr hacer si se entrega completamente al Señor. Dile: yo te he observado en acción, yo veo que tú eres bueno para hacer esto, yo veo que tú eres bueno para hacer aquello. ¿Por qué no sirves al Señor en esa capacidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió aceptado por alguien? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que usted afirmó a su prójimo, a su pareja, a sus hijos? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta hablará acerca de la contribución que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. En el pasaje de hoy vemos que el apóstol Pablo fue aceptado por los líderes de Jerusalén y que su mensaje, sus dones y habilidades fueron afirmadas por quienes eran considerados las columnas de la iglesia. Antes de iniciar el estudio de hoy, escuchemos esta pequeña introducción de nuestro pastor. Hace algunos años, una cantante americana escribió una canción que tocó la fibra más sensible de todos los que la escuchaban. Les voy a leer parte de la letra de esa canción. Prometo no cantársela, solamente leerle la letra. Lloré una lágrima y tú la secaste. Estaba confundida, me aclaraste en mi mente. Vendí mi alma, tú me la regresaste y me sostuviste y me diste mi dignidad. De alguna manera me necesitabas. Me diste fuerzas para pararme de nuevo y enfrentar el mundo sola de nuevo. Me pusiste en alto, en un pedestal, tan alto que casi alcanzo a tocar la eternidad. Me necesitabas, me necesitabas. No puedo creer que seas tú. Y no puedo creer que sea verdad. Te necesitaba y tú estuviste allí. Y nunca me iré. ¿Por qué he de irme? Sería una tonta, porque al final encontré a alguien que realmente me valora por lo que soy. Hermosas palabras, ¿no cree? Casi todos hemos tenido a alguien en nuestras vidas que nos ha ayudado a poner los pedazos de nuestras vidas fragmentadas y unirlas de nuevo. Nos renovaron, nos fortalecieron, nos cuidaron y creyeron en nosotros. Estas personas que nos alentaron pudieron ser creyentes que nos demostraron lo que es ser verdaderamente cristianos al aceptarnos por lo que somos y tal como somos, y afirmando lo que podemos llegar a ser. Nos hicieron saber que no solo somos necesitados, pero también deseados. Qué valioso fue la ayuda de ellos. Qué recuerdos tan preciosos tenemos de aquellas personas. Déjeme preguntarle algo. ¿Hace cuánto se ha puesto a pensar usted en lo que ellos hicieron en su vida? Aquellas personas que dedicaron tiempo para recordarle que usted es valioso para Dios. En este mensaje usted recordará y será retado a llegar a ser una persona que puede ser capaz de animar y de motivar a los demás. Sin más por el momento, acompáñenos a meditar y considerar el valor de aceptar y afirmar a las personas que nos rodean con este siguiente mensaje titulado Un Evangelio Digno de Aceptar y Afirmar. Grande, grande, Señor, es tu fidelidad. Podemos sentirla donde quiera que estemos, Señor. No hay nada que nosotros podamos estar atravesando en este momento en el cual, Señor, tú no te mantengas fiel a nuestras vidas. Eres fiel, pero eres fiel a tu nombre. Eres fiel a tu propia reputación. Eres fiel al Dios que eres, Padre. Y por esa fidelidad que le tienes precisamente a tu nombre, Padre, es que tú nos amas a nosotros incondicionalmente, aunque muchas veces nosotros seamos infieles a ti. Queremos agradecerte, Padre, porque esa fidelidad nos ha alcanzado. Has sido paciente, has sido fiel y has permitido que hayamos conocido a aquel que nos ha hecho y a aquel que nos ha formado y a aquel que nos ha salvado. Y ahora estamos aquí para agradecerte lo que significa para nosotros tu fidelidad. Señor, toma ahora nuestra mente y permite que podamos, al estudiar tu palabra, reconocer esa libertad que tenemos gracias a esa fidelidad. Tu gracia ha sido derramada en este lugar, ha sido derramada en nuestras vidas y por ella experimentamos también una libertad grandiosa en Cristo. No permitas que nada pueda destruir esa libertad que tenemos en Él. No permitas que el legalismo haga presa fácil de nosotros y podamos nosotros vivir una vida cristiana siempre, Señor, cojeando de una pierna, pensando que el peso es tan grande que no podemos llevarlo. Ayúdanos a experimentar esa libertad y jamás abusar de ella. Ayúdanos a comprender, Padre, que tú nos has llamado a ser libres y la verdad es la que nos hace libres. Permite, pues, que tu verdad en este momento sea la que se apodere de nuestras mentes y nos ayude a comprender, Padre, lo que significa esta libertad en Cristo. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, recientemente escuché una historia muy interesante que quiero que usted la escuche y piense un poquito en su propia situación. Una niña llamada María creció con un problema en su boca. Ella tenía lo que era el paladar hendido y por consiguiente algunas partes en su boca no estaban cerrando bien y tenía problemas para comunicarse, para hablar. Ella era diferente a los demás niños en la escuela y eso era algo que ella odiaba, porque ella quería ser aceptada como las demás personas, pero había algunos niños crueles que se burlaban de su condición física y hacían bromas y se reían a sus espaldas y eso la hacía sentir muy mal. Ella pensó que no había nadie después de sus padres que realmente quisiera en serio a esta niña. Hasta que conoció a su maestra, la maestra Pérez, quien era la nueva maestra que ellos tenían en ese año escolar. Y era común que en este tiempo, en 1950 más o menos, en todas las escuelas se hiciera un examen de audición a todos los estudiantes, simplemente para asegurarse que ellos no tenían algún problema que les permitiera a ellos aprender. Así es que este examen consistía en que hacían al niño caminar por el pasillo hasta la entrada del salón de clases, lo hacían que se volteara de lado y que tapara uno de sus oídos con su dedo y la maestra iba a decir algo en voz baja. Y después el niño o la niña tenía que repetir lo que había dicho la maestra. Cuando María tenía que hacer ese examen, ella también tenía un problema de oído. Había un oído que no le servía muy bien, pero no podía ya exhibirse a sí misma con otro defecto que le hiciera más diferente, así que trató de hacer trampa y en lugar de taparse el oído que tenía bueno, se tapó el oído que tenía malo y puso el oído para poder escuchar lo que la maestra decía. Ella pensaba que aunque estuviera a distancia, podía adivinar lo que la maestra iba a decir, porque todos los demás maestros lo que decían era, el cielo es azul, o ¿de qué color tienen los zapatos? Así es que ella había memorizado algunas de las posibles preguntas, pero lo que nunca imaginó fue escuchar a la maestra decir en voz baja, María, ojalá que tú fueras mi hija. Cambió su vida. Y déjenme decirles algo a ustedes que son padres de familia. ¿Cómo me gustaría de alguna manera que ustedes pudieran comprender el significado de lo que es comunicar palabras de afirmación a sus hijos. Si una maestra puede hacer que el corazón de una niña o de un niño se derrita de esta manera, imagínense lo que puede hacer las palabras de un padre o de una madre que le digan a su hijo que los aman incondicionalmente, tal como son, los aceptan así. Palabras de afirmación. Bueno, ¿qué tiene que ver las palabras de afirmación con el estudio que tenemos en la carta a los Gálatas? Mucho, mucho. Porque en este punto en el que iniciamos el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, vemos que Pablo necesitaba muchísimo las palabras de afirmación de los otros apóstoles que estaban en Jerusalén. No porque él tuviera dudas con respecto a lo que él había creído, sino porque realmente necesitaba que los demás apóstoles se pusieran firmes en la defensa del verdadero evangelio. Él estaba ya cansado que los críticos que tenía, que los judaizantes, esta secta de los judíos, que había infiltrado tantas enseñanzas que alejaban completamente de la realidad del evangelio que había enseñado él a los cristianos y que él había aprendido precisamente del Señor Jesucristo, estaba cansado que lo que él sembraba, los otros llegaran y lo arrancaran con sus palabras. Por eso necesitaba palabras de afirmación. Las necesitaba porque quería de una vez por todas acabar con este problema. Usted recordará, por ejemplo, que Pablo tenía un pasado muy dudoso. Mientras que Pedro estaba trabajando sin descanso en tratar de salvar a familias y llevarlas a Cristo, Pablo se encontraba metiéndolos a todos ellos a la cárcel. Mientras Jacobo, Pedro y Juan, las columnas de la iglesia, se encargaban de dar todo de sí mismos para que el evangelio llegara, Pablo se encontraba metiéndolos a todos ellos a la cárcel o matándolos o torturándolos. Él estaba empecinado en poder completamente eliminar de la faz de la tierra a esta nueva secta de los del camino, como se llamaba los que seguían al Señor Jesucristo. Cuando él dijo, yo soy el camino, a aquellos que le seguían le decían, ahí van los del camino, antes de que se les llamara cristianos. Pablo fue derribado de la cabalgadura, ya sea una mula, un caballo, lo que sea, cuando iba a Damasco, precisamente a apagar alguna de las sectas de los cristianos que estaban surgiendo ahí. Y en ese momento tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue cambiada radicalmente. Ella no fue la misma persona, pero ellos tenían sus dudas. Su pasado era dudoso. Por eso pienso que después de su conversión, antes de que el apóstol Pablo pudiera acercarse a los apóstoles que estaban en Jerusalén, él duró un tiempo, dice la escritura, de aproximadamente 3 años en el desierto de Arabia. Y es interesante pensar que el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, que él mismo llamó, con los apóstoles que él llamó directamente, pasó 3 años con ellos enseñándoles tantas cosas, la verdad y la venida del reino, que puedo imaginarme que lo mismo hizo con el apóstol Pablo, a quien él mismo había llamado para su servicio. Pablo, en casi la mayoría de sus cartas, está defendiendo completamente el apostolado que tiene. Y lo hace valientemente, aún a costa de que muchos lo ridiculizaban. Pero vemos a este hombre aquí que no se amedrentaba de lo que lo escuchaban. Y él defendía diciendo que lo que él estaba compartiendo no lo había recibido de ningún ser humano, sino directamente de Dios. Cuando usted lee el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, usted encuentra 4 declaraciones importantes de Pablo que enseñan precisamente eso. Usted escucha que él dice en el versículo 1, yo soy un apóstol. Yo no soy nada más un cristiano común y corriente que me siento en la banca. No, yo fui llamado por Dios para algo especial, para llevar a cabo el mensaje, para llevar el mensaje de salvación a todas las regiones posibles de los que no eran judíos. Luego en el versículo 6, otra declaración dice, estoy maravillado. Y una traducción interesante de estar maravillado, porque usted puede estar maravillado por alguna cosa hermosa que le ha pasado, pero Pablo estaba diciendo, no lo puedo creer, que lo que yo con tanto esfuerzo y tanto esmero he sembrado en ustedes, que es el verdadero evangelio, tan pronto se han alejado de él, lo han abandonado por estas enseñanzas de esta secta entre ustedes, de estos cristianos que entre comillas se dicen cristianos, que están entre ustedes, que realmente los están alejando de la verdad del evangelio, de un evangelio de gracia, por un evangelio de obras. Lo vemos en el versículo 11 y el 12. Dice, yo recibí esta revelación de parte de Dios, no de ningún hombre. Finalmente, en el versículo 20, les dice firmemente, y lo que yo digo no es mentira. Pero algunos de los judaizantes, de estos judíos que se habían infiltrado en la iglesia, de algunos de ellos que se hacían para pasar como cristianos, Para ellos este mensaje era sospechoso, hermanos. Este mensaje no era completo. Este mensaje de alguna manera estaba siendo tergiversado por el apóstol Pablo. Ellos consideraban que el verdadero evangelio quizá era el que predicaban Jacobo, Pedro, Juan allá en Jerusalén, pero no él, porque él no había sido de los primeros 12 que el Señor directamente había llamado. Por lo tanto, estaban tratando de desacreditar lo que Pablo decía, desacreditando su persona también. Pablo astutamente, comentaban ellos, ha de haber torcido las enseñanzas que escuchó de los apóstoles y ahora lo está haciendo más ligero, más fácil de digerir para ganarse adeptos. No predica que debemos someternos a la ley ni seguir los rituales ceremoniales. Predica que solamente con fe en Jesucristo lo está haciendo fácil porque quiere ganarse adeptos para él. Cuando era todo lo contrario. Pero al ver una breve visita que hizo Pablo a Jerusalén, podemos ver cómo las cortinas que los judaizantes habían levantado se caen completamente hasta el suelo. Y es descubierta realmente la forma tan vil en la que ellos estaban infiltrando enseñanzas falsas. Y quiero guiarlos a ustedes aquí al segundo capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas, por favor. Aquí en este capítulo 2 comenzamos viendo cómo Pablo dice que fue a Jerusalén y los hombres que estaban liderando la iglesia de Jerusalén le dieron el respaldo completo a él. Pero es bien importante esta afirmación porque Pablo describe en los siguientes 10 versículos del capítulo 2 la forma en la cual esa afirmación iba a ser contundente para que de una vez por todas este grupo de personas dejaran de estar molestando y de siendo obstáculo para el evangelio. Así que Pablo cubre dos ángulos aquí en estos 10 versículos. El primero es que demuestra que su evangelio no provino de ningún ser humano. El segundo es que ese evangelio es el mismo que predican los apóstoles que viven en Jerusalén. No es otro, porque ellos estaban argumentando, bueno, Pablo está hablando de un evangelio. Como él no tiene relación con los apóstoles que están en Jerusalén, lo más seguro es que él predique otro evangelio. O sea, tenemos dos evangelios. Y quizá estos hombres decían a los cristianos en Galacia, ¿cuál evangelio ustedes escogen? ¿El que predican los 12 apóstoles que llamó el Señor Jesucristo y que vemos que ellos predican con tanto denuedo? ¿O el que predica este hombre que no sabemos quién lo llamó a liderar, no sabemos quién lo llamó a predicar? Ese está predicando un evangelio distinto. Hay dos evangelios, ¿cuál escogen? Obviamente muchos de los cristianos decían, no, pues, ¿cómo vamos a fallarle? O sea, a quienes confiamos es a aquellos que el Señor mismo llamó para servirle. Por eso Pablo sigue escribiendo y aquí en el capítulo 2 vemos esto. Vemos de qué manera él considera necesario ir a presentarse ante los apóstoles en Jerusalén para de una vez por todas dejar arreglado este asunto. Y vamos a dividir estos 10 versículos en 4 partes fundamentales. Primeramente vamos a hablar de la visita de Pablo a Jerusalén y los compañeros que llevaba. También vamos a hablar del mensaje en segundo lugar. En tercer lugar, vamos a conocer a estos críticos que lo siguieron hasta allá. Y finalmente, vamos a ver la aceptación de Pablo y de su mensaje. Veamos un poquito acerca de sus acompañantes. Versículo 1, capítulo 2, dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Esto es el escenario. Esto es el trasfondo para poder enseñar Pablo algo muy importante para nosotros aquí. Si usted se da cuenta, cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo, él primeramente se acercó a Antioquía, ahí lo encontró un hombre llamado Bernabé y le confirmó pues su llamamiento y estuvo con él por un tiempo, pero inmediatamente después él decidió pasar un tiempo, fue guiado por el Señor a Arabia y ahí pasó cerca de 3 años. Justo cuando él terminó esos 3 años y regresa nuevamente, hace una visita muy breve a Jerusalén, que solamente duró 15 días. Si usted lee Gálatas capítulo 1, usted se va a dar cuenta de eso. En Gálatas capítulo 1, versículo 21, dice, después fuiste a las regiones de Siria y de Sicilia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. Cuando él pasa su tiempo en el desierto y regresa ahí a Siria, pasaron 14 años y él no estaba con los brazos cruzados, estaba ministrando de alguna manera particular en varias regiones de donde estaba precisamente él siendo de origen de Tarso, Cilicia, Tarso está en Cilicia, y toda esa región él comenzaba a propagar el evangelio, compartirlo, comunicarlo en ese sitio. Pero al inicio, aquí en el capítulo 2, vemos cómo Pablo está diciendo de que después de 14 años hace su segunda visita a Jerusalén. Recibió la salvación, pasó 3 años en Arabia, regresó a Antioquía, 14 años más tarde regresa a Jerusalén y no pasó mucho tiempo ahí. Es obvio que fue a recibir un mensaje, decían algunos. Es obvio que fue a recibir enseñanza, a lo mejor anda mal comunicando lo que no debe, fue a Jerusalén a recibir la enseñanza verdadera, pero no fue así. Si usted lee, por ejemplo, aquí en el inicio del capítulo 1, dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y no dice que fue precisamente para corroborar algo o para corregir algún error. Claramente vemos que dice aquí, subí por causa de una revelación. Vamos a hablar un poquito acerca de sus acompañantes. Van 2 personas con él. Menciona a Bernabé y menciona aquí a Tito. A Tito, lo único que sabemos de él es precisamente lo que aparece en el libro de los Hechos, pero también hay una carta en el Nuevo Testamento que lleva su nombre. Pablo escribe una carta a Tito. Es todo lo que sabemos de él. También sabemos que él era una persona que no era judía, por lo tanto no era circuncidado. Era una persona que poco era conocida entre los hermanos. A la otra persona que menciona aquí es a Bernabé. De Bernabé encontramos bastante información en el libro de los Hechos. Vemos que era un judío, era un levita, era circuncidado, era un hombre de Dios conocido y respetado. Y lo que sabemos de él, lo podemos leer aquí en Hechos, es que él era un hombre bueno, era un hombre compasivo. De hecho, el nombre Bernabé significa hijo de consolación, hijo que da ánimos. Veamos qué dice Hechos 11, por ejemplo, acerca de Bernabé. Hechos 11, versículo 19, nos dice algo interesante con respecto a este hombre. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. 24 dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y grandes multitudes fueron agregadas al Señor. Por alguna razón, aquellos que estaban en la persecución llegaron a esta región y compartieron el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Pero muchos de los gentiles, o sea, los griegos, comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Y el crecimiento de esa comunidad de creyentes fue tal grado de que en poco tiempo rebasó a la propia congregación de Jerusalén. Entonces, algo estaba ocurriendo ahí y los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé como representante de la iglesia para ver qué era lo que estaba pasando allá. Cuando llega Bernabé, encuentra todo este gran movimiento y este gran crecimiento de esa nueva iglesia que está siendo sembrada en esa región. Y él agradece a Dios por todo lo que ve. A él no le importaba si eran judíos o si eran griegos, simplemente que Cristo fuera predicado y que de alguna otra manera la gente estuviera viniendo a los pies de Cristo. Era lo único que podía él ver y glorificaba a Dios por estas cosas. Y me llama la atención que todavía Lucas, el escritor del libro de los Hechos, ponga un poquito aquí acerca de la personalidad de Bernabé, diciendo que era un hombre bueno, era un hombre temeroso del Señor. Yo creo que era el escenario perfecto para que Bernabé llegara a esta región y que, como la gente estaba creyendo en Cristo y estaban deseosos de conocer la palabra, él bien podría haberse puesto a sí mismo en un pedestal y empezar a predicar de tal manera que atrayera a la gente hacia él y fuera el líder prominente de esa región y fuera Bernabé uno de los líderes más grandes que ha tenido esa región, pero no hizo eso. Si usted sigue leyendo, inmediatamente después de haber confirmado lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, él se retira de ahí en busca de Saulo. Versículo 25. Él tenía algo que hacer, él tenía un compromiso. Había escuchado hablar de él quería ir a su encuentro. Entonces nos dice pues que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé como representante a este lugar. Ese era Bernabé. Esos eran los acompañantes de Pablo cuando fue a Jerusalén. La aceptación y la afirmación son partes necesarias dentro de cualquier relación interpersonal. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, un evangelio digno de aceptar y afirmar. Hoy podemos aprender mucho acerca de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia y cómo el legalismo puede entorpecer el crecimiento de la iglesia. Y sobre este tema, Visión para Vivir le ofrece la oferta de este mes como agradecimiento por su donación al ministerio. Se trata del mensaje, Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Aproveche y solicite hoy este excelente material al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o simplemente llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. No olvide que también puede solicitar este recurso en formato MP3 al donar en visionparavivir.org. Hasta aquí hemos llegado hoy. Le invito a escuchar mañana al pastor Carlos A. Zazueta con la continuación del mensaje, un evangelio digno de aceptar y afirmar. No se lo pierda.